es un pueblo, una ciudad de aproximadamente 10.000 habitantes, donde prácticamente unas 100 casas han sido afectadas por el movimiento, produciéndose rasgadura o produciendo algún tipo de situación que amerita que las mismas sean evacuadas. De ese total de casas, unas 34 más o menos deben ser, están siendo inhabitables, que tienen que estar con sí o sí con reparación, y 18 tienen que ser demolidas completamente. Entre los edificios que hay que demoler también se encuentra la iglesia del pueblo, la escuela completamente destruida, la mitad prácticamente. En este momento hay una reunión con el Ministerio de Educación para reubicar a los chicos para el dictado de clases. Momentáneamente las clases están suspendidas. Te cuento que a los pocos minutos de llegar ingresamos a la iglesia y era, sin ir más lejos, como una película de terror. Las imágenes de los santos tiradas en el piso, partidas por la mitad, las campanas habían sonado solas por la intensidad del movimiento, habían sonado solas a tal punto que se rasgó todo el campanario y está a punto de ceder. La imagen del santo, que es el patrono del pueblo, San Francisco, lograron rescatarla, y la fe que se tiene en Dios o en el Señor y la Virgen del Milagro, que son los patronos santos, en este caso particular del galpón, se multiplica a tal punto que han sacado la imagen del santo en procesión. Había gente que con una crisis de nervios se aferraba a la imagen, la abrazaba y no la podían hacer que la suelten, para que medianamente tengan un panorama de cómo estaba la situación. Gente llorando en las calles, la persona que falleció murió porque en la estructura de la casa una de las vigas le cayó justo en la cabeza y, bueno, lamentablemente perdió la vida en el instante. Una cantidad importante de heridos, cerca de 90 fueron atendidos en el hospital, sin contar aquellos que tenían algún principio de alguna situación cardíaca por el momento, por los nervios, por la tensión. Pero la verdad que ha sido las primeras 2 horas de total dramatismo y desesperación, porque demoraron 2 horas en llegar los jefes policiales, las autoridades, para poder organizar un comité de crisis, para poder dar una respuesta y una contención a la comunidad. Yo he notado, por ejemplo, en el primer momento tal desesperación de gente llorando en la calle, en las plazas, que después, cuando se empezó a llegar el ejército, llegó gendarmería, llegó defensa civil de la provincia, incluso el mismo gobernador, que llegó al instante en el helicóptero, se ha notado una cierta calma que toda, no se la pudo percibir en los primeros momentos.